Que hablaban del, bueno, la dificultad de de que los chicos estén vayan a los clubes, creo que se está, lo manifiestan los clubes por esto mismo que de la distancia, y no solamente eso, sino que digo que están, terminan siendo esto entre familia, entre amigos, Claro. terminar jugando entre ir con desconocidos, también ese salto, porque hay que dar el salto, ir al club, ir con desconocidos, esto que pasa, hay competencia, porque la competencia, si bien tratan de que sea sana, porque no es que ir al club es que pasa algo, Claro, sino que los ponen profes también otro. tratan de inculcar lo mismo, de que jueguen, bueno, pero también tienen que buscar resultados y demás. Pero creo que el pibe también, entre jugar, a mí me pasaría, o me pasaba, Sí. estar con mis amigos del barrio ahí. Una escuelita, me quedo en el barrio. Claro, termina siendo la familia y es lo que transmiten Sí. ustedes. Claro, exactamente. Exactamente, es por eso que hablábamos recién, viste, de que está muy bueno el trabajo también que hacen los clubes, las inferiores, los profes, los técnicos, con un poquito, con una realidad distinta, buscando resultados por ahí, como decías vos recién. Tienen que buscar a la larga, por más que ellos traten de mantener y de que sea una sana competencia, pero ellos a la larga tienen que buscar resultados también, porque el fin del club también es un poquito más competitivo. Por eso es que por ahí a lo mejor no pueden hacer, no es que no lo quieran a lo mejor hacer lo mismo tarea que hace una escuelita de fútbol, pero tienen Otro objetivo por otros ahí. objetivos exactamente. Che, y ahora en lo que resta del año, ¿qué les queda en proyecto? ¿Y cómo ven el 2018? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo lo ven? Y ahora, bueno, como les contábamos recién, si no es este fin de semana, es el otro, arranca el torneo Caritas Felices, que son 4, 5, 6, 7, inicia, pero no sabemos más o menos cuándo termina, porque depende de la escuelita que se vayan sumando a lo largo del torneo, es la duración que va a tener el mismo. Así que quizás arrancamos ahora, este fin de semana que viene, y es enero del 2018 y estamos jugando. Porque seguramente lo que va a ser la fiesta, vamos a parar esos 2 fines de semana, iremos a jugar 1 o 2 fines de semana antes de la fiesta, pararemos para que el tema de Navidad y Año Nuevo y arrancaremos los primeros días de enero, se puede extender, no sé, hasta fines de enero, puede ser los primeros días de febrero y todavía lo estamos jugando el torneo. Como le damos la chance a toda la escuelita, porque por ahí te dicen, profe, yo puedo jugar un fin de semana, el otro, un fin de semana por medio, ¿por qué? Porque vengo no sé, por De ejemplo, Jesús Colonia. de Colonia, de Jesús Nazareno, o de un lugar un poquito, y tengo que contratar una trafi, o tengo que ver cómo hago con los chicos para cargarle las tarjetas para el colectivo, para que lleguemos. Entonces a mí todos los fines de semana se me hace difícil, entonces yo prefiero jugar un fin de semana por medio, y así que bueno, vamos tratando de acomodarnos a las necesidades de las escuelitas. No somos estrictos para nada en el tema ese, tratamos de que como seguir la línea en la que venimos trabajando, dándole la posibilidad a todos que todos Claro jueguen. que todos juegan. Y el tema de los valores, del tema de los valores económicos del torneito sea lo más accesible posible para que todos puedan participar. Por ahí quisiéramos decir, es un torneo gratuito, del principio al fin, pero por ahí no se puede porque tenemos para árbitros, tenemos para la cancha que queremos jugar en una cancha que tenga las mínimas condiciones para jugar. En este caso hemos elegido una cancha de césped sintético, para que los chicos cambien de jugar en la tierra, que vengan y jueguen en el fútbol sintético, que tengan otro ambiente, como les decíamos recién, que tengan su baño y los lugares en que sean medianamente adaptados para cambiarse. Y bueno, entonces todo eso tiene un costo, el tema de los Que premios. sí, además que el predio también pueda ser cerrado, donde, bueno, se le garantice a los chicos también la seguridad, donde ellos puedan. O sea, pueden estar dentro del predio sin tener ningún tipo de peligro. Y bueno, no, nos ha pasado también que han venido los otros años a escuelitas de fútbol, han venido chicos en bicicleta a participar del torneo. Bueno, y tenés un lugar donde guardar las bicis, donde no se les pierdan, los bolsos, las cosas que traen, los materiales. Entonces, bueno, por ahí en nuestra canchita estaría bueno, o en otra canchita también, pero. No, no está cerrada, no, no tiene baño, no tiene. Entonces, bueno, buscamos que los chicos puedan tener o sea, un lugar cómodo para poder. Y que no estén preocupados porque se les pierda un bolso, se les pierda una bici o algo. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Y en el predio ese que tienen ahí, ¿se puede hacer algo? ¿O de quién es ese predio? ¿O cómo lo pueden? El predio es es la placita del barrio, digamos, Ah, es la placita del la barrio. plaza del barrio, en ese lugar se van a hacer había un proyecto para hacer distintas, no sé, creo que era un destacamento policial, habían varios proyectos para hacerse en el lugar, nunca se hicieron, entonces quedó ese baldío. Ajá. Entonces bueno, como quedó baldío y bueno, y no se usaba para nada, decidimos consultando a los vecinos de la zona armar dos canchitas, así que bueno, antes que estuviera abandonado lo usamos para dos canchitas de fútbol. El día que no sé a quién le corresponde hacer algo ahí, que lo quiera hacer, que sea un beneficio para la comunidad, ya sea, por ahí escuchamos que a lo mejor podría ser bueno un centro de salud, por la cantidad de gente que hay en la zona, no hay un centro de salud cerca, mejora la plaza, porque tenemos la mitad plaza, que ahora han puesto han adaptado un poquito como tipo plaza, y la otra parte, la otra mitad la usamos nosotros de cancha. A lo mejor la hacen todo plaza y la terminan de arreglar bien, y que quede bien, y que sea un buen lugar para que la comunidad tenga para ir a tener un rato para dispersarse, para tener un rato para... Por ahí van los chicos, se llevan, o las mamás, las familias, se llevan un matecito, claro, un termo, se ponen ahí, los chicos juegan. O sea, sirve no solamente para nosotros para hacer el fútbol, sino también para que los vecinos del barrio van un rato ahí a pasar un ratito a la tarde. O también para implementar un playón deportivo, también sería, claro, sería algo fundamental y muy bueno, porque bueno, con la cantidad de niños que hay en los barrios estaría espectacular que se implementara un playón deportivo, estaría muy bueno, donde se pudieran hacer otros deportes también, como lo básquet, hockey, lo que se pueda. Así que estaría bueno también eso, ver si claro, más inclusión deportiva. Más inclusión. Y sí, nosotros creemos que el deporte es una formidable herramienta de inclusión. Sabemos que el chico que hace deporte y como que se olvida un rato de todo lo que, claro, y vos lo ves, corre, juega, se divierte, se ríe, por ahí hasta hay algún escaramuza entre ellos mismos, pero bueno, vos ves lo lindo que es el deporte, lo que lo hemos practicado, ya sea un poco no tan con tanta exigencia y con un poco más de exigencia, como me tocó a mí por ahí jugar en primera división en algunos clubes, y lo lindo que te lleva el deporte, las amistades que te llevas, los valores, como hablábamos recién, el respeto, el saber integrarse a grupos de 25 o 30 personas, que por lo general es un plantel, y te sirve mucho para los distintos ámbitos de la vida después. Exactamente. Bueno, si quiere que vayamos una musiquita, porque nos quedan 10 minutitos, y volvemos con la palabra de un gran jugador que está acá calladito. Lo que quedaba en el tintero, como suele decirse, en el ámbito del fútbol, no sé si en el ámbito del fútbol, pero bueno, la idea es que nos hable. Usted ya lo implementó. Yo lo implementé, en el ámbito del fútbol, a partir de ahora, se dice lo que quedó en el tintero. Se dice lo que dice usted. Lo que se dice yo, hablando bien lacerino, de mi pago las eras. Lautaro Vega, un crack, jugador futuro, Pitti Martínez. ¿Podrá tener usted que...? No, porque juega la defensa. Juega de 4. De 4 está jugando. No sé. Milton Casco, de River. ¿Cómo está la UTI? ¿Bien? Sí, hace bastante que dejé de jugar a la escuelita de fútbol, pero jugué como 3 años. Sí, 3 años más o menos que jugué en Los Pumitas. En Los Pumitas. Y bueno, estuve jugando, me hice amigo de alguno y no sé qué más decir. ¿Y por qué dejó jugar un Lautaro? Y porque tengo otra actividad. Ajá, estoy en la pega también y ahora estoy jugando ahí. Qué bueno, o sea que cambió. Juega en la Liga La Ballina, en la categoría del club La Pega. Sí, sí. Que participa en la Liga La Ballina, ahora juega ahí, está jugando ahí en las divisiones inferiores del club La Pega y en... Lo hemos vendido. O sea, la primera vez los Pumitas saltó a la pega. ojalá valiera tanto. ¿De ahí seguís jugando de 4, Lauti? Sí, sigo jugando. O sea que la formación en el puesto de los Pumitas la sigue manteniendo. Sí, todavía. O sea que aprendió bastante en los Pumitas. Por ahí falta los centrales y lo cruzan un poquito a jugar de dos, de seis, ahí varía, sí. Pero... Y pero tiene altura, mantiene. Altura tiene, así sí, que... se mantiene ahí en la defensa, así que... Es más alto que yo, así que le cuento la verdad. De usted no. Don Mauricio, un delantero potente. ¿Ah, sí? Sí, ah, bueno, entonces ya lo vamos a invitar para que tenemos varios ahí para que los vaya y los instruya un poco. Pues yo volante, claro, he jugado en eso también de volante y no tenemos por ahí. Nos este es un 9 casi goleador. No, pero no puedo instruir a nadie, no sé nada de delantero. Ese es un problema. Nos está faltando por ahí un arquero que por ahí nos venga. Es más, te voy a pedir ir, les pido ir a la escuelita. De los pupitas. Aprender, claro, a ver, claro, es lo que me faltó. Nos faltó la que se llevó a marzo. La que se llevó a marzo. Y por ahí nos hace falta una instrucción, por ahí que vaya algún arquero, les dé una charlita a los arqueros y un delantero, así que lo podemos tener en cuenta. Sí. Que vaya y le dé una charlita y un tema de lo que es la posición, cómo se juega de espalda, cómo se pivotea y todas esas cosas que los delanteros necesitan saber. Cómo pelearse con las entradas. Así es, don Lautaro. Y bueno, ¿cuál es la experiencia en la pega? ¿Seguir jugando, llegar a la primera? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Tenés así planes así en la cabeza cuando en la noche te acostás y decís, oh, cómo me gustaría? Sí, a veces sí, me gustaría llegar a ser como fue el Piti y... Ajá. ¿No? Y llegar a ser a primera hora y después unirme a un club grande. Y o sea que está la ilusión. Y la esperanza y la ilusión está. Está bueno, no se tiene que perder eso. Paso a paso. Paso a paso diría don Merlo. Sí, la verdad que sí, bueno, como Lautaro, hay muchos chicos que tienen, como decía él recién, la esperanza y la ilusión de poder llegar a hacer del fútbol un medio de vida. Hace poco nos visitó jugadores del plantel de la Lepra, vinieron también Ceruti, unos chicos también de las inferiores de la Lepra, que nos contaban, le contaban a los chicos que ellos también habían participado en escuelitas de fútbol y habían ido. Ahí está el chico Lautaro Di Santo, me acuerdo el año pasado lo vimos en Liga Mendocina y después tú ahora creo que estás jugando en Nacional B, ahora hay un salto así el pibe. Sí, la verdad que bueno, estuvieron los chicos de que venían de acá del plantel de la Lepra, bueno, les comentaron cómo había sido su vida futbolística para llegar a estar compartiendo un plantel, el plantel de primera división, jugando un Nacional B, y les contaron a los chicos cómo era. Y bueno, como hablábamos recién, lo resumían en esfuerzo, en disciplina, y bueno, y muchas ganas de salir adelante. Claro, ese camino largo, ¿no?, de llegar... Es un camino largo, aparte que, bueno, como hablábamos hace rato en un corte, cuesta mucho, a lo mejor de todos los que sueñan, a lo mejor llegan dos o tres, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza, siempre hay que tener. Claro, decir pero igual que todo uno lo que puede conoce, ser, ¿no? Todo claro. Lo que aprende en ese camino, a lo mejor no llega el niño o la niña si se dedica, pero lo que aprendió en valores, en amistad. Sí, no, eso lo llevamos para siempre. Claro. Lo llevamos para siempre, exactamente. Así que está. O dejar un legado, ¿no? Como decís vos, claro, que un chico de los Pumitas puedan seguir haciendo la tarea que hacen ustedes ahora, claro, la que ustedes hicieron. Con alguien anteriormente. Exactamente, que la hagan en la zona, o hay muchos chicos que a lo mejor están en esta zona un tiempo hasta hoy y cierta edad se van a otro lado. Tenemos chicos que participaron en la escuelita, están en Río Negro hoy. Ajá. Y nos llamaban, están en Río Negro porque los papás se fueron por un tema de trabajo. El otro día el papá nos llamó y nos dijo que están participando en una escuelita en Río Negro y el papá ya había hablado con la escuelita y los chicos le habían contado cómo era nuestra escuelita acá en Mendoza y la gente de Río Negro, la escuelita, se había entusiasmado mucho y quieren venir a jugar con nosotros. Ya estuvimos en contacto con el papá y nos dijo que ahora para el principio de año podemos llegar a hacer algún intercambio. Vienen ellos para acá porque ellos tienen un apoyo ya gubernamental entonces y de un sindicato, entonces tienen la posibilidad de venir para acá. Así que bueno, esas cosas se van dando así en el fútbol, la verdad que... Y así seguramente nos irá a pasar que nos encontraremos el día de mañana, como hablamos con los chicos, nos cruzaremos con alguno en la calle y nos pararán y nos ¿te acordás, profe, vos yo iba a la escuelita y soy esto y soy el otro? Como me pasa a mí por ahí, que me cruzo con algún amigo que jugó o algún técnico, algún profe por ahí y le digo, profe, ¿te acordás? Yo, y bueno, se entabla una charla ahí y él te cuenta lo que... Sí, el recuerdo hoy. Queda, un niño el recuerdo queda para siempre. Exactamente, así que bueno, esa es la idea. De sumar a esta sociedad. En realidad es el proyecto, sumar a esta sociedad y que cada vez sea mejor. Que vamos en una sociedad mejor y que los valores sigan, porque está costando cada vez más mantener los valores en nuestra sociedad, así como hablamos recién del tema de la violencia en las canchas y todas esas cosas. Así que bueno, tratamos de... Genial, chico. Bueno, se nos acabó el tiempo, Mauricio. Se nos acabó. Agradecerle a... Don Román Vega, Juan Vega y el crack Lautaro Vega, la presencia, los Pumitas y la Liga Nueva Esperanza, si no me equivoco. La Carita Feliz. Carita Feliz. Nueva Esperanza del barrio. El barrio Nueva Esperanza, ¿no? La Liga Carita Feliz. Bueno, chicos, mil gracias por haber venido. Claro, a ustedes muchísimas gracias por darle difusión a lo que es el trabajo que es de las escuelitas de fútbol y bueno. Sigan así, la verdad que nos encanta, a mí me conmueve, sinceramente. Uh-huh, exacto. Todos somos pibes de barrio y hemos pasado por la misma. Y la realidad que viven los chicos ahora en su casa, uh-huh, ¿no? Que sí, la familia. Sí. La verdad es muy valorable. Claro. Lo que dice Rale es muy valorable todo lo que, uh-huh, lo que bueno, hacen ustedes. Desde ya están invitados también, el caballero sí está invitado para que. El 9, sí, ya casi goleador. Ya está invitado para. No, que lo bueno es que juegan todos, así que. así que puedo ir. Puedo ir. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Usted. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. ¿Cuántos miércoles quedan? Usted me lo vaya. Tres fechas. Tres fechas quedan. Bueno. Marcelo se queda hasta el final del ciclo, del Fistur. Don Roja, ¿cuándo el asado de 5 para el peso? Eso lo tiene que decir ustedes los que invitaban. Yo puedo todos miércoles ahora. ¿De ahí no más, tenemos ningún tipo de valor? Cuando hay que pagar asado. Anda a buscar la leña. Somos flojos. Anda a buscar la leña. Vamos, yo tengo leña en mi casa. Mira, tengo puré ahí. No tengo carne, no tengo plata para comprar, pero bueno, la carne. La leña la tengo. Todos quieren llevar leña. Claro. Leña. Todos y leña. Ensalada. Y ensalada. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Esto fue todo. Abrazo. Chao, chao.